Arrodillarse delante de una imagen para pedirle parece algo inofensivo y muy espiritual. Vemos personas que le piden a una estatua, se arrodillan ante una virgencita o a un San Lázaro. Pero, ¿será esto lo correcto? ¿Será un pecado postrarse y pedirle a un ídolo? Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña que hay un pecado llamado idolatría. Este tiene varias aplicaciones. Por ejemplo, tener algo o alguien por encima de Dios en mis prioridades. Esto es un pecado peligroso, pues Dios es muy celoso con recibir el primer lugar en nuestro corazón. Pero donde más se encuentra este pecado de idolatría es al arrodillarnos, pedirle o adorar a un ídolo o imagen. Dios nos muestra en su palabra que llegamos a Él a través de la fe únicamente. Hebreos 11 nos enseña que la fe es una convicción de lo que no se ve. De manera que para acercarnos a Dios no hace falta verle ni tener una imagen de Él para que nos responda, pues tenemos que orar a través de la fe. Si tú quieres que yo te regale un vaso con agua, pero se lo pides a mi fotografía, te aseguro que no tendrás mucho éxito. Asimismo, tratar de pedirle a Dios a través de una supuesta foto de Él no es lo correcto ni funciona. Una vez el apóstol Pablo fue a Atenas y dice que se entristecía al ver cómo la ciudad se entregaba a la idolatría, pues en cada rincón tenían una imagen o estatua de algún dios pagano. Y hablándoles les dijo: no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Y tú me dirás: no, hombre, no, pero tú te refieres a los ídolos paganos, así como tener un Buda frente a mí, todo eso. Yo puedo tener una imagen de Jesucristo, una imagen de San Lázaro, una imagen de la Virgen María, para poder recordarme de ellos y que me fomente. Mas la Biblia nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. De hecho, cuando Israel salió de Egipto y crearon aquel becerro de oro para adorarle, vemos que ellos hicieron este ídolo como representación de Jehová, pues dijeron: estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto, sabiendo ellos que había sido Jehová. Pero ahora le atribuyen este mérito al becerro y luego dicen: mañana haremos fiesta para Jehová. O sea que ellos no estaban quitando a Jehová como su Dios, sino que simplemente habían hecho una imagen en su representación. Pero esto le desagradó tanto a Dios que Él mismo le dijo a Moisés que Israel se había corrompido y que por lo tanto Él deseaba consumirlos con su ira. Así que la idolatría no solo es tomar un Dios ajeno para mí, sino que también es hacerme una imagen de Jesús, María o cualquier otra persona para rendirle culto. Es triste ver personas devotas a San Lázaro, ver naciones que toman a la patrona tal, a la Caridad del Cobre, a la Virgencita como su ídolo, sin saber que al hacer esto están lanzando una maldición sobre su familia, su casa y su país. Pues la idolatría no solo es un pecado, sino que detrás de esos ídolos están los demonios. Apocalipsis dice que los hombres impíos no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, enseñándonos así que detrás de las imágenes que la gente adora están los demonios. También 1 Corintios 10:20 nos muestra que los que sacrifican a los ídolos, a los demonios lo están haciendo. Por eso la gente le pide a María y esta les concede el milagro aparentemente, pues sabemos que los demonios también hacen milagros y señales para engañar a la humanidad. Mi querido amigo, si has vivido una vida religiosa de idolatría, es mejor que te arrepientas, pues 1 Corintios 6:9 nos enseña que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Es mentira que los católicos no adoran a María y los santos al decir que solo les veneran, ya que vemos diariamente que se postran ante una imagen, le piden, le ponen vasos de agua, le hacen un culto y hasta le guardan en su pecho. Esta gente dirán que son nuestros hermanos, pero Pablo dijo en 1 Corintios 5:11 que los idólatras no son nuestros hermanos, hablando obviamente de gente que no se quieren arrepentir de este pecado. Y Jesús dijo que sus hermanos son los que hacen la voluntad de su Padre. No te dejes guiar por las mentiras y tradiciones de una iglesia muerta y sin poder. Mejor, lee la Biblia y la verdad te hará libre. No me puedes medir. Yo soy el que soy. No me puedes medir. Yo soy la eternidad. No me puedes medir. Y este, amigos, fue el video de esta semana. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Búscanos en YouTube como ¿Qué dice la Biblia? Puedes buscar nuestra página web quedicelabiblia.tv. Puede que estés viendo este video en tu casa, a través de una memoria flash, a través del Facebook. Pero te recomiendo que busques nuestro canal en YouTube y te suscribas a él para que puedas ver todos nuestros videos. También puedes ver nuestra página de Facebook como ¿Qué dice la Biblia? Así se llama nuestra página de Facebook, ¿Qué dice la Biblia? Y encontrarás todas nuestras actualizaciones. Dale like al video, compártelo con otros. Comenta abajo en tus comentarios si este video fue de bendición para ti. Nos vemos en la próxima semana. Chao.